¿Cómo estás? Pedro Troyen y Daniel Zambrana te saluda desde aquí. Bien, buen día. Gracias por comunicarse con algunos de nosotros, que somos pocos los que quedamos, pero estamos en la lucha y firme hasta el último, hasta La el verdad que último. sí. La verdad que sí, históricamente, bueno, vienen dando una pelea desde la recuperación de la democracia por llegar justamente a que se enjuicie a los responsables civiles y empresariales, ¿no? De la complicidad con la dictadura. En este caso, una noticia que publicaba, contábamos hace un ratito, página 12, sobre el fallecimiento de uno de los tres imputados en la causa, Guillermo Galarraga. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Cuando nos enteramos, se enteró mi señora, fue la primera que se enteró y me dice así que le sale de adentro, dice, el círculo se está cerrando, dice, lo que espera la justicia de que nos vayamos todos y esto quede así impune. En el sentido de que yo lo decía en el reportaje este que me hizo la periodista de Página 12, que es injusto para las dos partes, porque nosotros el año 76, en marzo 76, no tuvimos justicia y no somos vengativos. Creemos de que ellos ahora, después de haber hecho el semejante desastre, que tengan derecho a defensa. Y se están muriendo también ellos sin derecho a defensa. Están imputados, procesados y se mueren procesados. Yo decía en la nota, la familia también debe quedar eso. Decir, bueno, no tuvo posibilidad de defenderse mi abuelo, mi tío, en la familia. Así que bueno, por un lado estamos contentos porque nos dieron por fin fecha para marzo del juicio oral. Bueno, hay un directivo menos que falleció, tenía 92 años, que era el gerente de relaciones laborales, era el que él permanentemente hablaba con nosotros y que el 24 de marzo nos dice se acabó la vida sindical en la FOR y los delegados son los capataces, los supervisores. Y ahí nos fueron levantando uno por uno, nos levantaron ya lo hemos dicho varias veces, éramos 24 y ahora ya quedamos 10 y dos compañeros con cáncer. Mal, así que seremos 8 y bueno, y ellos también se están yendo y la justicia no se decide a terminar con esto. Ahora, el juicio tuvo dos postergaciones. Ya había supuestamente una primera fecha que se había arriesgado, se postergó, después, bueno, se especuló con una segunda fecha. Esta sería la tercera fecha que se pone para el inicio del juicio. Sí, pero hubo principios de porque esto llegamos a este punto por la insistencia de nuestro abogado, que es Ojea Quintana, y nosotros que estamos atrás del abogado sin perderle pisada, y presentando escritos y escritos a todos lados donde haya algo para pedir justicia. Y en dos oportunidades nos dijeron de que estábamos en la lista para el mes que viene y no se puso la fecha. Después volvieron, pero el tema es que parece que hay una mano negra que disuelve el tribunal, porque cuando están los tres, uno de los jueces se toma vacaciones. Cuando vuelve el de vacaciones, hay otro que pide la jubilación y se va jubilado. Ahora quedó uno. Nos ponen fecha para marzo y no está completo el tribunal. Nosotros tenemos la duda de que se haga el juicio el 14 de marzo, como dijeron. Vamos a tener que estar insistiendo, yendo a los lugares que corresponda para pedir justicia en el sentido de que se arme el tribunal y que lleguemos a un juicio, lleguemos a un juicio final. Así que ¿viste? No vamos a parar y vamos a seguir en lucha con los que quedamos y el abogado nuestro, para ver si tenemos la suerte de antes de irnos nosotros, tener un juicio digno. Pedro, para muchos jovencitos de escuelas secundarias que hoy estudian lo que pasó durante la última dictadura como algo lejano, contanos brevemente cómo vivían ustedes como delegados de la empresa Ford la relación que tenía esta multinacional con la dictadura. Claro, yo pienso por dentro de cuando vos me llamás, decís, los jóvenes que hoy escuchan tu radio, dirán, ¿qué está diciendo este tipo? Les queremos decir que gracias a la difusión del periodismo se pudo saber del desastre que han hecho en el año 76. Los militares llegaron al poder pensando, la gente pensando de que esto iba a traer una tranquilidad porque había problemas políticos. El peronismo estaba prescrito hacía 18 años, había organizaciones que estaban en lucha, y dijimos, bueno, vendrá una tranquilidad. No, vinieron para hacer un desastre, de desaparecer gente. Nosotros estuvimos con acá en Tigre con los de Astarza y de Terrabús y de Alba y de todos los compañeros del lado de la zona norte, y ahí iban seleccionando a los que ellos les parecían, los mandaban a Campo de Mayo, y los que iban a Campo de Mayo iban a los vuelos de la muerte, y han muerto un montón de gente que después nos enteramos nosotros cuando nos blanquean. A los 60 días nos blanquean y vamos a Devoto. Los familiares de los compañeros de Bastanza estaban pidiendo por su gente, y dijimos, no, no puede ser que estén desaparecidos. Pensamos que íbamos a soportar una cárcel, pero no así de esa forma, con torturas y viendo gente como la picañaban y cómo desaparecían. Fue algo horrendo que cada vez que lo comento, viste, se me pone la piel de gallina y me pone mal. Pero bueno, hay que decirlo, porque esto la gente lo tiene que saber, y no tiene que haber olvido sobre esto. Y en el caso de Fora, además, con un centro clandestino funcionando dentro de la propia planta. Claro, no, yo te digo, para no ser tan largo, viste, en el caso mío, yo fui la última tanda, digamos, de delegados que sacan de dentro de la fábrica. Éramos 5. Yo ese día me voy a trabajar, llego a mi puesto de trabajo, ya sabiendo de que había un montón de compañeros desaparecidos, y voy a mi lugar de trabajo, y el capataz me dice, Troiani, dice, no te muevas de acá, porque te están vigilando. Ahí me agarró el ataque de delegado y me fui al baño para ver quién era que me estaba siguiendo. No, cuando llego al baño me vuelvo y digo, no, hoy es para mí esto. Y a eso de las 9 de la mañana entra un camión del ejército adentro de la planta, donde estaba la producción, con 8 o 10 de militares armados hasta los dientes, y piden por Troiani, el capataz, se acercan al capataz, Troiani está ahí. Y me esposan y me pasean por toda la planta, esposado, junto con 4 compañeros más. O sea que eso era a la vista, para imponer el terror en Antofábrica y que se acabe el sindicalismo en Antofábrica. La gente se asustó, en ese momento pararon de trabajar e insultaban a los militares, pero nosotros pidiéndole tranquilícense, que esto es para nosotros. Y bueno, ahí nosotros, ese mismo día, mi señora recibe un telegrama en casa diciendo de que yo estaba faltando sin aviso. Sí. Ese fue el primer compromiso, aparte de dejar entrar a los militares como dejaron entrar, el primer compromiso que se toma Ford con los militares, para sacar a la gente dentro de la fábrica. Y bueno, del cuerpo de delegado se llevaron a 24. ¿Cuántos eran en ese momento, Pedro? No, te imaginas que nosotros éramos 6.000 y pico de obreros y había más de 100 delegados. Lo que se llevaron ellos fueron los delegados que estaban a la vista, que por ejemplo, el caso mío, yo hacía 6 años que era delegado de comisión interna, me conocían en toda la fábrica. Cuando necesitaban un delegado, ahí estaba yo. Claro. Incluso en las otras plantas, cuando había problemas en otras plantas, las comisiones internas de montaje, íbamos acampados, íbamos a motores. Y teníamos un convenio interno con la fábrica que habíamos conseguido de solucionar los problemas lo antes posible, y nos sentábamos con la empresa a discutir. No era una comisión clandestina. Estábamos reconocidos por el Ministerio de Trabajo y por el mismo sindicato. Nosotros pertenecíamos a la lista verde del sindicato, que era el oficial. Claro. Pero nosotros estábamos enfrentados con el gremio también, porque pedíamos clínica, pedíamos y jodíamos. Así como jodíamos a la empresa, porque tenía muy buena producción y nosotros era el momento de conseguir cosas cuando se produce y hay demanda de coches en ese momento, que los Falcon salían como galletitas, decíamos nosotros, era el momento de pedir. Claro. Y sacamos el mejor convenio en el año 95, sacamos el mejor convenio del país, orgullosos nosotros de todo eso. Claro. Pero nunca nos... nunca pusimos un arma sobre la mesa. Claro. Nosotros hemos discutido en la mesa de discusiones y discutíamos y a veces llegábamos a un arreglo y a veces no llegábamos a un arreglo, teníamos que ir a paro, aquí de colaboración, eso es cierto, no éramos, era un cuerpo de león combativo, pero había ideas de todas las clases, ahí estaban compañeros radicales, había socialistas, pero la mayoría éramos peronistas y no actuábamos políticamente, nosotros la política la hacíamos fuera de la fábrica. Sí, la política era lograr mejores condiciones de trabajo para los obreros, ¿no? Pero sí hemos conseguido montones, nosotros hemos conseguido en lucha, hemos conseguido un comedor para estampado, que era un lujo. Y luchamos para que la gente esté cada vez mejor. Claro. Y que en las líneas ponga gente para que el compañero no se mate laburando, porque antes era todo manual, ahora están los robots. Claro. Cambió totalmente la fábrica. Yo fui ahora cuando fuimos con hace 2 años y medio, fuimos con la jueza a reconocer el lugar donde habíamos estado detenidos. Uh-huh. Fuimos a la planta y yo no podía creer que la línea de chasis estén trabajando un 30% de mujeres. Uh-huh. Eso no era para mujeres ahí. Claro. Hoy sí, porque son máquinas que trabajan y está una mujer controlando la máquina y tocando botones. Uh-huh. Bien, Pedro, ojalá que no se postergue más, que el marzo del 2017 sea el año del inicio del juicio por la responsabilidad civil y empresarial de Ford durante la última dictadura, y seguramente volveremos a hablar cerquita de esa fecha para ver cómo siguen con los preparativos. Te mandamos un abrazo enorme, sí. Y quedamos a disposición como siempre. Quiero decirle algo, si me puede dejar de sí, decir por supuesto. Otra palabra más. Sí, sí, sí. Nosotros en el tema cívico-militar, uh-huh. La empresa Ford es la que hoy está a punto de condenar a 3 directivos de la empresa. Uh-huh. Eso va a servir para otras empresas. Uh-huh. Porque hay muchos lugares como el nuestro. Uh-huh. Totalmente. Bueno, es un inicio, ¿no?, para la responsabilidad empresarial durante la última dictadura. Sí, si Dios quiere y la justicia se pone los pantalones largos, llegaremos a un juicio justo. Ojalá así sea. Un abrazo grande, Pedro, gracias por estos minutos. Gracias, gracias a vos, ¿eh? Chao. Hasta luego.